de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Gritos y Susurros, con guión y dirección de Ingmar Bergman. ¿Acaso no podemos olvidar lo pasado? Ven aquí, María. Ven. Mírate en el espejo. Eres hermosa. Quizá más hermosa aún que en nuestros tiempos. Pero has cambiado. Quiero que veas cómo has cambiado. Tu mirada es ahora rápida, calculadora. Antes tu mirada era clara, directa, abierta, sin disimulo. Tu boca ha adquirido un pliegue de insatisfacción y de hambre. Antes era blanda, suave. Acabamos de escuchar una escena de la película que estaremos analizando en el programa. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Agnes, una mujer de mediana edad, va siendo vencida por una enfermedad. Ella vive a finales del siglo XIX en una zona rural muy aislada de Suecia. Sus hermanas Karin y María van a verla, pero una vez que están allí son incapaces de mostrarse sensibles hacia ella. Su estado más bien les causa repulsión. De esta manera, Agnes solo encuentra consuelo en Ana, su sirvienta obstinada. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero de momento, como siempre decimos, la mesa está servida para sus comentarios y su análisis. El micrófono es de ustedes, primero que todo, para contestar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Consuelo Recalde nos pregunta si dentro de la estructura de progresión acumulativa puede aparecer una acción dramática y si esta lógicamente está en otro género. Profesor Gerardo. Claro que sí, sí se puede. Lo que tiene la estructura de progresión acumulativa es que no hay una acción que le dé forma a este relato de principio a fin, pero sí puede aparecer pequeñas acciones. Como por ejemplo aquí tenemos, hay un momento que María quiere acostarse con el médico y finalmente lo logra. O hay otra escena cuando la muerte de este personaje, que también está, incluso está en el género farsa, dentro de una pieza. Eso puede suceder. Profesor Julio, Simón Benítez nos hace notar el trabajo de la factura de la película, la banda sonora, la fotografía. ¿Qué opina usted? Bueno, esta es ya una obra de madurez de Bergman. Cuando ha tenido una larga trayectoria que empezó con el teatro, trabajando todos los clásicos, y luego una amplia filmografía. Esta ya es una película del 72, cuando él ya ha obtenido todos los premios posibles y cuando es ya una institución. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, y resulta increíble que todavía esta película prácticamente fue financiada por él mismo, poniendo otra vez en juego sus ahorros, siendo una figura mundial. Son las paradojas de es una gran paradoja, claro. Amparar a los grandes artistas. Exactamente, quién dijera, porque para ese momento ya era un personaje incontrovertible dentro de la historia de la cinematografía, pero todavía tiene que sus dos protagonistas, las dos actrices principales, sus actrices fetiche, que siempre están, que le acompañaron en muchísimos filmes, ellas tienen que prestar su contingente, prestar sus sueldos, volverse como coproductoras, porque había que sacar adelante esta propuesta y no tenían el dinero necesario. cuando ya para ese momento venía haciendo 30 y pico de años de cine. Increíble, ¿no? Las paradojas de una industria que en la que todo el mundo pasa trabajo. Así es. Hasta los grandes directores muchas veces. Profesor Gerardo, Sonia Simón quiere saber si las hermanas son lesbianas. No, para nada. Berman no califica. No califica a estas mujeres. Estas mujeres se ven, ellas mismas no saben qué es lo que la avasalla, qué es lo que la mantiene en esa situación. Y el sexo aquí es como un escape a eso. No es que sean lesbianas, es que buscan en el sexo lo que no encuentran en su vida total. Y después hablaremos del diseño de los hombres que saca Berman aquí, que como son victimarios y víctimas a su vez ellos de esta misma situación. Pero aquí no hay una calificación en relación con Berman, que el tema del lesbianismo, vamos a llamarle así, está en dos aspectos ahí, también en alrededor de la criada, el afecto ese maternal que tiene ella por su niña sustituta, porque a ella se le ha muerto la hija, también puede achacarse al elemento, digamos, erótico, pero no lo es. Aquí el Berman tiene, digamos, el sexo como más allá de un placer físico, lo tiene como una necesidad existencial. No adquiere eso. Además, Berman no califica, en ningún momento califica, sino presenta la situación para que uno pueda sacar su propia conclusión. Esta es una pregunta para ambos. Gabriela Ponce, ella escucha nuestro programa con frecuencia, dice que les ha escuchado a ustedes decir que el arte no tiene que dar soluciones y que Berman no las da, pero nos pone a pensar profundamente en cómo la sociedad, con el rigor de estas leyes que no están escritas, pero cuya aplicación es innegable, como provenientes de esta conciencia colectiva, avasalla a los seres humanos, principalmente a la mujer. Es un tema que trata esta película. Yo creo que eso es un acierto. Creo que eso es un acierto de Berman. O sea, aquí él no califica. O sea, no, en la sociedad tal y como la tenemos organizada, para eso están los políticos. Pero es un gran retratista de la condición humana. Exactamente. Nos presentan ese. Parece que no está juzgando. No está juzgando, está presentando y está, pero a su vez está como metiendo el bisturí en sí, es un retrato hiperrealista. Para que veamos el tamaño del drama, ¿no? De estas mujeres. Sí, exactamente, sin calificarnos, sin darnos un adjetivo, sin darnos nada, sencillamente mostrándonos esa situación. Situación que es más dramática, porque los propios personajes, como ya lo habían mencionado, no saben en qué es lo que la avasalla. Estas mujeres no saben cuál es su situación, porque lo demás sería un panfleto. O sea, que él viniera a calificar cuál es la situación que avasallan a estas mujeres, se convertiría en un panfleto. A decir estos matrimonios tiránicos, esto. Nada de eso aparece ahí, sencillamente nos muestra. Ellas mismas saben qué no era oprime. No lo saben, y ahí está el drama de ellas. Y es el espectador el que tendrá que sacar sus conclusiones. Exactamente. Ese es el arte. Ese es el arte de Berman y de los grandes artistas. Vamos a hacer una pausa para escuchar de las composiciones musicales del gusto de Ingmar Bergman, esta vez con el estudio número 12 de Chopin. vuelta en la sección Usted Pregunta de nuestro programa Punto de Giro, y estamos analizando la película Gritos y Susurros de Bergman. Virgilio Ponce pregunta que si era necesaria una escena como la del espíritu de la hermana que ha muerto, profesor, que él considera que le cambia el estilo realista al resto de la película. ¿Qué opina usted, profesor Gerardo? Sí, se la cambia. O sea, de pronto se aparece con una farsa, ahí toda esta acción dramática que tiene que ver con la... O sea, para explicar en qué consiste, la hermana enferma muere, pero Bergman echa mano a algo que está en nuestra cultura judeocristiana o occidental, como se le quiera llamar, de aquel elemento de por algo, digamos, se le hace la misa al muerto, se le hacen algunos rituales, alguna religión hace algunos rituales para que el espíritu suba hacia el cielo, hacia donde tiene que subir. Y Bergman utiliza ese elemento para demostrarnos que las hermanas han ido a estar al lado de esa hermana que se está muriendo más por convenciones sociales que por amor a esa hermana. Bergman lo utiliza en ese sentido. O sea, ella está pidiendo, primero le pide a María que venga, y María va, pero María no quiere ligarse a la muerte, no quiere ligarse a él. La sirvienta termina yendo a abrazarla, la menos dañada por esa sociedad, que indudablemente Bergman se va con esa figura. Y la más sensible. Y la más sensible y la más menos dañada por la sociedad en la que está viviendo. Y es la que precisamente la ayuda a que su espíritu suba y se desprenda del cuerpo. O sea, ese elemento que es una farsa, Bergman lo utiliza basado en elementos de nuestra cultura occidental, nos los recrea para decirnos algo, no sencillamente por recrearnos. La hipocresía. Además, es un tema que él lo aborda recurrentemente porque fue muy importante en su experiencia personal. Él le dijo de un pastor luterano y él siempre comentó que esa etapa de su vida le marcó profundamente y mantuvo abierto un canal con esa etapa de la infancia, porque él vivió muy de cerca esos valores, estuvo muy ligado a todo eso. Eso ha marcado su obra. Y marca a cualquiera, porque a mí me marcó. Marca la vida yo fui monaguillo y ya hoy en día no tengo esas creencias, pero entrar a una iglesia para mí es algo impactante. Es un lugar de recogimiento que como único he podido sustituirlo es con un teatro vacío. Eso me remite a eso, ¿no? Me remite a eso, pero marca, a esa edad marca a cualquiera esas ideas, la idea del castigo, la idea de del todo pecado, eso, del pecado, de lo prohibido. Marca de una manera sobresaliente. Julio, Marta Castro nos dice que la película, bueno, ya hemos hablado un poco de este tema, pero para ahondar un poco más, la hace reflexionar sobre la situación de discriminación en la que ha estado la mujer siempre. ¿Qué opina del tratamiento de este tema en esta película? Ya hablamos de que no es... no echa mano de conceptos verbales ni nada de esto, pero hace provoca una reflexión importantísima, nos pone delante el tema y no podemos sustraernos de él. No podemos dejar de hacer una reflexión con lo que nos pone el tema delante, sin juzgar, sin poner una tesis ahí delante, pero está evidenciándolo. Y evidenciándolo de una manera descarnada, fuerte, dura. Digamos, Bergman es un autor interesantísimo en ese sentido, porque él se acerca tan profundamente a la condición humana, al alma humana, no sé cómo se pueda también decir, pero hace unos retratos tan profundos, tan adentro, de multitud de personajes, porque su obra en eso es extensísima, pero cada uno es una a mí me en, digamos para él en, para él ha hecho en cine lo que de alguna manera hizo Balzac en la literatura, hacer un un retrato gigantesco que Balzac lo llamó la comedia humana, con ese montón de novelas cortas en las que diseccionaba los caracteres de la época. Claro, Verónica Febles nos dice que no le gustó el acto de inmolación de la hermana mayor, que lo que tenía que hacer era rebelarse contra su entorno. Si bien entiendo qué quiere decirnos esta oyente, se refiere a la escena en que la hermana con una navaja se corta el clítoris para no tener que mantener relaciones con este esposo impositivo, abusor. Claro. Abusador, perdón. ¿Qué más demostración tan evidente, tan fuerte, tan dura de que sea, de que opte por una situación tan extrema? Sí. y para rebelarse ante esa situación es tremendo. Sería bueno que ampliáramos en este sentido sobre esa escena. Hay un momento que, fíjate cómo utiliza Bergman en los elementos culturales. Ella está en la mesa, están cenando, y ella le pregunta al esposo que si van a pasar al café, y él le dice claramente no, vamos al sexo, porque la traducción dice cama, pero lo que se oye es sexo. Y ella tiene en su mano una copa que significa el vino y significa abaco y significa toda la tradición, digamos, teatral que hay en Bergman también, cómo lo utiliza. Y inmediatamente esa copa se cae, ella la deja caer y cae sobre la bandeja. Y ella coge, no es una navaja, un pedazo de ese cristal y lo mantiene ahí. Después ese cristal aparece en la misma bandeja, pero ya la criada la está preparando para ese sacrificio, porque es un sacrificio. Es un sacrificio. Y hay todo un ritual donde ella incluso maltrata a la criada, y después se excusa con ella, y ella va y se sienta en aquella butaca y saca el pedazo de cristal, lo lleva hacia su vulva y se inclina y se lacera, se hiere. Y después el marido viene y en la pielera de la cama y ella se embarra de sangre toda la cara. O sea, es como una venganza, no se entregó. Es un grito. Tú decías en uno de los programas que hemos grabado de cuáles son las escenas que uno envidia. Esa es una de las escenas, porque me parece que es un grito tan femenino de Bergman, o sea, y que lo haya hecho un hombre. Ese acto, para mí, en el cine no hay otra escena más antimachista que esa escena de Bergman. Una rebelión total. Y la hizo un hombre, la hace Bergman. La hizo un hombre, no la hace una mujer. No la hace una mujer. ¿Por qué cree usted, Julio, que la película se llama Gritos y Susurros? Justamente por esa manera de mostrar esa rebelión. Al mismo tiempo, con gritos tan poderosos como este, o como esa resistencia sorda de la doméstica, que se mantiene fiel a su ama como de lugar, aunque a pesar de que las propias hermanas de su ama la abandonan, ellas resisten. Ella se queda. Y su valor es el diario de su ama. El diario de su niña sustituta, le llamo yo, porque ella sustituyó a su hija muerta con esta artista que muere. Y al final lo que la realiza ella es haberse quedado con el diario. Claro que también hay la sospecha de que en ese diario haya algo que revele algo que ella quiera ocultar, pero yo lo tomo más bien porque era una propiedad de su niña sustituta. Hay una escena, bueno, es la misma escena de la que hemos estado hablando, cuando esta criada acompaña en estos momentos finales a la enferma. Hay una imagen que parece un cuadro. Un cuadro. Es el momento en que la tiene abrazada, así, que el seno se sale. Es que es un cuadro, precisamente. Es un cuadro. Y además, el uso del color es muy significativo en esta. Hay unos pantallazos rojos en la película. Justo. Y el propio Bergman dice que sus películas se podrían haber pensado perfectamente todas en blanco y negro, excepto esta. Esta requiere del color y de este color. Sí, es el marrón, es el blanco y es el rojo. Uh-huh. Lo que utiliza él en, lo aquí. Que utiliza sí, en Gritos sí. y Susurros. Bueno, esto es todo en la sección Usted Pregunta. Vamos a seguir disfrutando ahora de la obra de Chopin, esta vez Nocturna. Para los oyentes que no sintonizaron, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los maestros Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Gritos y Susurros, con guión y dirección de Ingmar Bergman. Es su turno, profesor Fernández, para ampliarnos más sobre esta película. Bueno, yo quisiera remontarme a el nacimiento de esta estructura que para nada es una progresión obra, acumulativa, progresión, ¿verdad? Acumulativa, o sea, hay varias técnicas para estructurar. Está la clásica que nos viene de Aristóteles, porque fue Aristóteles primero que se dio cuenta de que antes de dos siglos de existencia de este arte, cuando él lo analizó, existían constantes. Y también, aunque esto está bastante poco estudiado, Aristóteles también se dio cuenta, porque en dos siglos de existencia y teniendo a una... ¿cómo se llama la obra de Esquilo? Una es las troyanas, que es de Eurípides, y la otra es los persas, que es de Esquilo, que tienen esta estructura. Teniendo el conocimiento de que eso existía, yo siempre me pregunté cómo es que Aristóteles no habló de eso nunca. Y me equivoqué, porque Aristóteles sí habló de eso. Pero seguramente llamó... tenía más material de análisis por la sencilla razón de que entonces todavía no se habían perdido la mayoría de las piezas que claro, luego claro, se perdían. Claro, tenía mucho más de lo que nos llevó hasta nuestros días, que lo que ha llegado... Nosotros decimos que sí. Habla de los persas y las troyanas, pero él tenía mucho más, seguro que hubo y por tanto más. Sí alcanzó a tener pero le llamamos acción menor. Hoy en día no le llamamos acción menor porque no es una acción, sino es una situación dramática. Lo que te brinda la estructura de progresión acumulativa no es una acción, porque no compone con acciones dramáticas, sino que hay una situación. Digamos, en los persas ya la había pasado la guerra con los persas. En las troyanas ya los griegos se habían apoderado de Troya. O sea, son situaciones que pasan y entonces es como el análisis de esa situación que sucedió. O sea, que es una situación dramática y no una acción dramática. Como ya se podrá comprender, esto tuvo un nacimiento conjuntamente con, porque cuando el ser humano fue a representar algo, lo hizo imitando la vida. O sea, y tú puedes muy bien sencillamente estar, como sucede con esta estructura, informando, y por el crecimiento de la información llegar a un clima, o puede por la lucha de bandos. O sea, este es el caso del acumulado de información. Este es el caso, pero que nació conjuntamente, se demuestra con la obra de los griegos. O sea, ambas estructuras nacieron de forma, incluso no dos, sino tres, porque está la de Carnaval o Menipea. Estas son las estructuras, pero llamo la atención porque durante mucho tiempo se pensó que era Chekhov el padre de esta, que había creado una, y él mismo ni siquiera sabía lo que había hecho y en qué estructura. Si vemos la obra de Chekhov, todas dicen comedia. Ni siquiera él sabía, porque él mismo la calificó como comedia y estaba haciendo piezas. Yo durante mucho tiempo estuve pensando que esto era una influencia precisamente de los persas, o sea, del oriente, que componían de una forma diferente, pero no, ya está demostrado que nacieron esas dos formas de narrar. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque precisamente, como bien tú dijiste, Julio, es de un hiperrealismo extraordinario. Este es la pieza, que es el género que acompaña a la estructura de progresión acumulativa, es la más realista que existe. No por gusto, todo el llamado y desgraciadamente casi desaparecido cine de autor utilizaba la estructura de progresión acumulativa, porque es la que te permite un mayor aprovechamiento de la realidad, una mayor profundidad. Además, es un cine más completo. Esta estructura permite un cine más completo porque se apoya más en la fotografía, en las actuaciones. Todo tiene que ser bueno. Sin embargo, desde el punto de vista dramático, también la estructura de progresión acumulativa es la base de la dramaturgia teatral contemporánea, de gran parte de la dramaturgia teatral. Uniéndole a la estructura casi aristotélica, para no repetir, porque también ahí hay un error, digamos, histórico. O sea, el cine comercial no te utiliza otra estructura que no sea la estructura la clásica aristotélica. Y por prejuicio o por querer separarse de ese cine también se utiliza más esta estructura, la estructura de progresión acumulativa, pero además eso es que te permite un mayor, no tienes más, mayor profundización en todo es un cine más completo, más reflexivo, más cine, tiene hecha, no hay más que ver el punto de arranque de Gritos y Susurros, que tú veas que cuando ya la, esa cámara entra a la casa, ya tú estás preparado para lo que va a venir. Ya ¿sabes tú cuál estás, es el ambiente ya, de esa ya casa? Ya la atmósfera, todo está preparado, tus sentidos están preparados para recibir la historia que vas a recibir. Y no tienes más que ver. Otro ejemplo de esto es lo que acaba de hacer, o lo que acaba de hacer, no, lo que hizo Woody Allen con un tranvía llamado Deseo, que el tranvía llamado Deseo es una estructura clásica aristotélica, o sea, lo que hizo Tennessee Williams ahí es una estructura, y no estoy diciendo que no fuera un clásico, porque es todo un clásico. Sin embargo, Woody Allen le sacó más partido al mismo tema, porque es como un homenaje que le está haciendo con Blue Jasmine, pero sin embargo es mucho más dramático, mucho más, le sacó mucho más sentido. ¿Por qué? Porque estaba utilizando un género mucho más realista que la tragedia que fue un tranvía llamado Deseo. Ahí podemos hacer la comparación de la profundidad que te permite esta estructura y este género, mucho más que la estructura clásica aristotélica. No quiere decir que la película, que la estructura clásica aristotélica no haya dado grandes películas, sí la ha dado, pero aquí te permite, y no por gusto, insisto, no por gusto, esos grandes del cine como lo es Bergman utiliza más el cine de autor, utilizó mucho más esta estructura y este género que el clásico aristotélico. Gracias, profesor. Y antes de irnos con el profesor Julio Recalde, vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para violín de Beethoven. Estamos de vuelta en el debate sobre el filme sueco Gritos y Susurros, y el profesor Recalde, nos gustaría conocer su opinión sobre la obra de Bergman, de este director sueco. Nos dice que cuando hace Gritos y Susurros ya ha tenido una larga trayectoria. Una larga trayectoria que todavía se extenderá por lo menos 10 años más. Pero bueno, es un autor absolutamente prolífico, dirige un montón de películas, cada una más interesante que otra, y su trayectoria teatral también a mí siempre me ha admirado. Vi una obra dirigida por él, del Dramaten de Estocolmo. Ya no estaba él, una que llevaron a la Expo de Sevilla, era su puesta en escena del Peer Gynt. Impresionante. ¿Dónde la viste? En Sevilla. En la Expo de Sevilla, que fue el Dramaten de Estocolmo, esta compañía nacional sueca, a mostrar esa puesta en escena, que era una puesta de escena que la había hecho mucho antes, pero claro, con actores que habían trabajado con él. Impresionante absolutamente, porque esta manera que tiene de desgranar las pasiones humanas, a mí me parece admirable. Cada film de él a mí ha sido siempre un descubrimiento. ¿Algunos otros títulos de Bergman que usted recomendaría para los oyentes, además de Personas, por supuesto? Sí, está la del matrimonio. El séptimo sello, que es una de sus sí, clásicos. Esta otra muy importante, Fanny y Alexander. Fanny, que es una de las últimas, sí. No menos importante, a mí me gustan también estas Sonata de Otoño. Me gusta mucho esta tan conocida Fresas Salvajes. Bueno, él hizo con más de 40 películas. ¿Se le inscribe a Bergman dentro de algún movimiento cinematográfico europeo específico? No creo, sino que coincidió en los años 60 de su apogeo con otros grandísimos directores de ese momento, que no hicieron un cine parecido, pero era una época muy especial, porque en esa época Antonioni, también triunfa Antonioni. Estaba haciendo grandísimas películas. Entonces hay una coincidencia histórica muy interesante. Pero escuela así no creo. Yo creo que él en sí es una escuela. No, y claro, y además es un tipo que viene del conocimiento profundo de los clásicos. Él trabajó todos los clásicos en teatro. Hizo por supuesto todo Ibsen, todo Strindberg, todos los autores suecos de su época, y no solo ellos, sino los clásicos. Hizo Shakespeare, por supuesto, pero de toda esa experiencia acumulada pasa al cine muy joven todavía. Ya en el 41 se estrena como asistente de cámara, y por ahí le toca ser director de una unidad de rodaje, y eso ya le empuja hacia la dirección. Sin duda alguna estamos hablando de una de las personalidades más prominentes de la cultura sueca y europea y universal, diría yo. Hay un concepto que sí yo se desprende de la película, que hay un momento determinado después que ya termina, hay como un prólogo, no prólogo, un epílogo en la película, donde la muerta recuerda, ya no muerta, sino sencillamente es un manejo de la estructura externa de la película, donde ellas estaban en su momento de juventud, y van las tres hermanas hacia un columpio, guiadas por la criada, y la criada empieza a mecer en el columpio, y ella reflexiona sobre que es no lo dice así, porque no lo dice con esas palabras, porque nuestra cultura occidental nos promete la felicidad perenne, Y ella aclara, y Berman habla ahí, de que la felicidad son pequeños momentos, instantes. Pequeños instantes que uno tiene que ser consciente para de verdad disfrutarlo a plenitud, porque no existe esa felicidad perenne. La vida es lucha y siempre en la lucha tú te vas a encontrar altas y bajas. Entonces, ese momento, en medio de la lucha, esos momentos que te da la vida de satisfacción, uno tiene que saber y aprovecharlo, porque esa es la felicidad, no la perenne. Esa es la felicidad. Antes de irnos a la pregunta, esta pregunta general más conceptual que tenemos en el programa, Julio, esta escena que pusimos al comienzo del programa para que los oyentes escucharan un poco cómo suena la película, esta escena donde la hermana menor, que parece que en el pasado ha tenido un romance con el médico, se enfrenta al espejo y él le empieza a señalar, para recordarle a los oyentes, estas arrugas las tienes por culpa de tu marido y estas de por acá son por las adversidades de la vida y tal. ¿Qué le parece esa escena a usted? Cuando ella termina diciendo, no, todo eso lo tienes tú, lo que pasa es que me lo quieres ver a mí, pero eres tú el que las adversidades de la vida ha... Bueno, esa es una demostración de una grandísima dramaturgia, porque logra en un instante retratar toda una sociedad, un diálogo tan pequeñito como ese, donde te hace reflexionar sobre mil cosas a la vez. Sobre la experiencia de estas personas, cómo son las relaciones, sobre cómo la sociedad influye en ellas, cómo las determina, y cómo somos productos de una cultura. Hay un montón de cosas dichas en y cómo ese hombre la avasalla y le dice, estás vieja, le dice, estás acabada, por eso, acá estás todo ello. Por acá, y ella de alguna manera se revela y le dice, no, ese eres tú. Todo ello es para que veas que eso es la, digamos, es la propuesta de la película en tres frases. Claro, y otra de las cosas es el tratamiento que le da a la figura masculina. Fíjate que ninguna de las figuras masculinas tiene ninguna verdad, no tiene una verdad en la mano. El primero, ese, que tiene el médico que tiene todos los resabios de su clase. Después tienes el marido que sabe que la están traicionando y simula un acto de suicidio. O sea, él intenta, teatralmente, porque se sabe que no es así y que lo acepta. Después viene el marido de la mayor de ella, que es un viejo aristócrata. Hasta por su apariencia se le ve. Y finalmente el sacerdote. El sacerdote declara que la muerta tenía más fe que él mismo. O sea, tenía más fe y pide por todos. Le pide a Dios en el no recuerdo cómo se le llama a ese acto religioso cuando le están los santos óleos, cuando le están los santos óleos. Él declara, él pide por toda la sociedad y declara que la muerta tenía más fe que él mismo. O sea, estos hombres que no están seguros de nada. O sea, los propios avasalladores son víctimas de esa misma sociedad. Pero no nos lo dicen, en ningún momento hay un concepto. Claro. En ningún momento eso es lo brillante de Berman. Y en cada una de sus películas hace así. Podrían ser esas solas escenas por sí mismas tienen un valor brutal en cuanto a la comunicación. Sí, llevan una interpretación filosófica de la época en la que los personajes se lo cuestiona, viven, todo. Sufren, dudan. Sí. Y todo se lo cuestiona. Y todo se lo cuestiona, así mismo. Ahora sí toca el turno a la pregunta general. Me gustaría indagar, profesores, sobre los géneros dramáticos. ¿Qué función tienen dentro del relato cinematográfico? Bueno, mira, si la estructura le da la armazón al relato, el tono se lo da el género dramático. Esa es la función del género. O sea, cada género tiene un modo de asumirse diferente y nos lo impone, el propio género nos lo impone. O sea, no es lo que estructura el relato cinematográfico, sino el tono en el que se va a narrar esa historia. Ese es el papel de los géneros dramáticos. Y muchas veces cuando está escrito en un género y los que lo van a montar no lo saben, ahí vienen problemas, ahí viene la sobreactuación, ahí vienen las malas actuaciones, ahí viene todo, porque ese es digamos, eso está en farsa y tú lo estás montando en tragicomedia. Ahí vienen los errores. Por lo tanto, es importantísimo, y este es un problema también que hay que hacer un llamado, porque es un error histórico. A Lope de Vega se le ocurrió un día, allá por el 1500, se le ocurrió decir, no, la tragedia y la comedia son las dos caras de las mismas medallas. Y si no es de ahí, desde más para acá, pero se ha subestimado el estudio de los géneros dramáticos. Y eso es fatal, porque, te repito, uno tiene que saber ese personaje, cómo está escrito, y eso se determina por el tipo de solución que tuvo ese conflicto donde ese personaje está inmerso. Si se trata de uno de los cinco géneros que trabaja con eso. Si es la pieza, bueno, pues ya se sabe que es mucho más realista, que tiene mucho más matices esos personajes. Muchas veces sucede eso, que hay que dividir lo que es un personaje de lo que es un estereotipo. Hay tres géneros que son realistas y tres géneros que no son realistas. En los géneros no realistas trabajan los estereotipos, y en los géneros realistas, que son la tragedia, la comedia y la pieza, trabajan los personajes. Esos son los que tienen matices, esos son los que tienen complejidades, esos son los que tienen tridimensionalidad, o sea, psicología, sociología, esas tres dimensiones del ser humano. Esta subestimación es fatal, Julio, para todos los que intervienen en el cine, pero sobre todo para quienes lo están escribiendo, porque a veces la gente tiene un argumento, tiene una historia en la mano y no entienden qué género tiene que escribirlo, y de ahí los problemas. Muchos problemas de guión, estás tratando de contar un cuento y no. Claro, y cuando ese error o esa falta de información se transmite o también padece de ella el director, acabamos por tener un problema generalizado, porque por supuesto los actores no sabrán a qué atenerse, porque es muy importante esto, y esto puede ser decisivo en el momento de generar las actuaciones, absolutamente decisivo, porque ya con esto tiene un instrumento el actor, ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿A qué se está enfrentando? Porque claro, imagínate, si tienes que hacer un estereotipo, tienes que hacer la concordia. Que la concordia, que cómo elabora su historia, su biografía, y eso se agrava porque es difícil que tú te encuentres una obra que sea tragedia y todas las acciones que estén presentes estén tragedia. Es muy posible que sea tragedia, como sucede aquí en lo que estábamos analizando la semana pasada en el programa de Batel. Hay una acción que estaba en comedia, pero la obra toda es una tragedia. Entonces, si no sabe distinguir, como bien dice Julio, el director no sabe de género dramático, lo monta todo igual y ahí falla, ahí vienen las malas actuaciones, ahí viene la sobreactuación, ahí vienen todos los defectos. Resumen, para aquellos oyentes que están interesados en escribir cine y en hacer cine en alguna de la dirección, en la puesta de arte, y en el teatro es igual, a estudiar los géneros que no solo no están de más, sino que son imprescindibles, claro. Para hacer cine, para hacer teatro también. Curiosidades del cine. Como en superlativa valoración dijo Charles Chaplin, la acción es música, y con la frase, salida de su valiosa experiencia artística y seguramente sin proponérselo, aludió a quien hace 26 siglos descubrió el importante procedimiento de composición, el primer teórico de la técnica de la literatura dramática, Aristóteles. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en los próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández y de venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freak Show José Tamayo, número 557 y 20 Milla, calles de Quito. Bien, queda entonces que ustedes, profesores, nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película. Esta vez empezamos con el profesor Gerardo. Bueno, yo Gritos y Susurros. Para mí, este es un clásico. Lo tengo en los talleres que yo imparto, lo tengo como una de las películas a estudiar. Yo, su alumna, doy fe de ello. Todos hemos visto Gritos y Susurros. A mí a veces me da pena porque ya cuando los alumnos repiten... Pero es que te da muchas posibilidades para profundizar en el conocimiento de la dramaturgia, mucho más cuando este es un género tan desconocido. O sea, tú hablas de pieza, tú hablas de estructura de progresión acumulativa y muchos profesionales se te quedan así, tú te das cuenta en los ojos que están perdidos, que no conocen que existe eso. Entonces muchas veces te dicen una nueva dramaturgia. ¿Y qué es nueva dramaturgia? Todo, como decía el propio Aristóteles, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Entonces te van a epatar, a tratar de confundir a los que no saben, está hablando por de una nueva dramaturgia. Sí, por la propia confusión de ellos, porque no saben que existe un género que se llama pieza y una estructura que se llama estructura de progresión. No hay nada peor que un aventurero ignorante, ¿no? Exactamente. Por eso estudiar, y bueno, fue chiste lo de no, profe, Gritos y Susurros, no, es una gran película y creo que lo que hemos podido ver aquí en este programa, lo que hemos podido escuchar, nos da esa medida, pero no nos dio el valor, profesor. ¿Cuánto diez, le da? 10 rotundo. Uy, sí. A ver, sin profesor duda. Julio, del 1 al 10. No me le vaya a dar 11, profesor. Es lo que merecería, como gran parte de la obra de Bergman, que no puede ser mejor. Hay películas que son verdaderamente hipnóticas, uno las ve, las descubre y queda absolutamente impresionado de cómo es posible que se le haya ocurrido a un director imágenes tan brillantes. Por ejemplo, Persona, es algo que dices, cómo se le ocurrió a este hombre una cosa tan profunda con dos actrices, con Lee Bulman y con Ingrid Tulling. ¿Cómo es posible que le saque tanto partido a la fotografía? ¿Cómo hace que todo esto funcione tan bien y nos haya legado una obra tan maravillosa? Yo cuando descubrí la obra de Bergman, me di cuenta que los niveles a los que ha llegado la expresión cinematográfica con directores como él son inconmensurables. Bueno, como yo soy la conductora, me voy a dar la licencia de sumar los 10 puntos de cada uno y decir que por esta vez la película Gritos y Susurros tiene 20 aquí en el programa Punto de Giro. Bueno, esto ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Producen el sonido Diego Salazar, Andrés Torres y Fabián Sandoval. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana, en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y la conducción de la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con Rachmaninoff y su Rapsodia con un tema de Paganini. Thank you. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.